Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la semana que está terminando, hace unos días, cuando se realizó la actividad por parte del Frente Amplio aquí en el departamento de Maldonado, habíamos pautado una entrevista aquí en los estudios de Aspen Punta con el ex subsecretario del Ministerio de Turismo, con Benjamín Liberov. El tiempo no alcanzó para que pudiésemos tener esa charla, pero siempre da otra oportunidad a la vida, y en este caso coincidió que hoy nuevamente iba a estar por acá, por el departamento de Maldonado, y era oportuno que pudiésemos concretar esta conversación por diferentes motivos, pero básicamente porque es un hombre del turismo, es un hombre que ocupó cargos de importancia a nivel nacional, y por qué no, en este momento es bueno hacer un poquito de balance también sobre lo que tiene que ver vinculado al turismo, pensando, entre otras cosas, que estamos volviendo a la normalidad de la actividad turística después de las secuelas que nos ha dejado el tema de la pandemia. ¿Cómo le va, Liberov? Buen día. Gracias por visitarnos. Buenos días. Gracias a ustedes, porque le hice el esquinazo la otra vez. Y, hay revancha. Incluso la semana que viene voy a andar de vuelta por acá. Muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, es un gusto tenerlo acá y poder conversar de mano a mano con usted, vinculado a un tema que tanto nos ocupa y muchas veces nos preocupa, como el turismo de nuestro país. Pasado ya un tiempo desde que usted dejó de ser su secretario de turismo, y aunque las comparaciones puedan considerarse odiosas, son casi que inevitables, ¿verdad? Y una cosa es poder comparar desde la visión, en este caso personal, la visión mía que yo pueda tener desde acá, desde la actividad periodística, y otra cosa es poder comparar cuando se estuvo jugando el partido dentro de la cancha, porque muchas veces la teoría muestra cosas que después la práctica lleva a darnos un baño de realidad y a darnos cuenta también de que no era como uno imaginó o como uno pretendía, porque termina también en el riesgo de que sea voluntarismo puro y no pase de eso. Correcto. ¿Cómo usted analiza no solamente el tema específico del turismo, sino lo que alrededor del Ministerio de Turismo ha estado pasando? Bueno, en primer lugar, me parece que es de orden decir una cosa. La pandemia no es responsabilidad del gobierno. Sí, está claro. Por lo tanto, turismo, incidió en el turismo de una manera tremenda. Al turismo le impactó en el mundo como nunca antes se había visto. Digo, uno ve tiene la idea de las pandemias a través de los cuadros de Blanes, ¿no? De la fiebre amarilla, cosas por el estilo, pero sí, no teníamos idea, nunca habíamos vivido. Algo de este tipo fue cuando la gripe H1N1. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bien. Sí. La particularidad que tienen los efectos de lo sanitario, a diferencia de lo económico, para medir el impacto o de qué forma impactan sobre la actividad, es que lo económico va en degradé. O sea, hay una pendiente. En el caso de lo sanitario es como si hubiera un escalón. Entonces, cuando Brasil tuvo... No es gradual. No es gradual. Claro. Entonces, es un escalón. Entonces, nosotros esa la vivimos. Efectivamente, durante el ejercicio de la administración del Frente Amplio, la gripe H1N1 en determinado momento nos impactó y tomamos algunas medidas. Pero nada ni parecido a esto, ¿verdad? Entonces, pasado este tiempo, lo que uno se pregunta es todo lo que se hizo, ¿era lo que había para hacer? ¿Había cosas distintas que se pudieran haber hecho, se pueden haber hecho o se pudieran estar haciendo? Y ahí es donde efectivamente aparece algunas cosas en las cuales yo diría que definitivamente algunas cosas sí se podían haber hecho distintas. Cuando las fronteras estaban cerradas y cuando estábamos todos recluidos, ahí parecería difícil pensar diferente a lo que se puede haber hecho. Sin embargo, lo que uno aprendió y lo que está en los manuales es de que si uno sale de los mercados desde el punto de vista de la presencia, es más difícil después o cuesta más obtener resultados para una política promocional. No tiene que ver solo con una pandemia, sino esto es como en términos generales. Y efectivamente lo que hizo Uruguay fue desaparecer. O sea, se cortaron todas las presencias de relaciones públicas en los diferentes lugares que teníamos, se cerraron los mecanismos de investigación de mercado a ver cómo estaban pensando esos mercados para después, en este caso, para después, no para una temporada, sino para cuando abrieran, a los efectos de ver cómo ubicar las propuestas que teníamos que hacer. Y al mismo tiempo, lo que sí estaba claro es que si abría la situación, lo primero que íbamos a retomar es la posibilidad del turismo interno. Y ahí también se desarticularon los mecanismos que habían para el desarrollo del turismo interno. Entonces, acá tenemos un primer cuerpo de cosas en que se podrían haber hecho cosas distintas. Es más, nosotros tuvimos, el país, cuando digo nosotros estoy diciendo el país, tuvo una oportunidad estupenda con la realización de las dos finales de las copas de fútbol en noviembre del año pasado, en lo cual para un mercado que hoy todos están diciendo que es estratégico, podíamos haber hecho un conjunto de acciones de posicionamiento más allá de que pudieran estar cerradas las fronteras para mirar el post-COVID. Y no se hizo. Hoy tenemos una realidad con el mercado argentino de competitividad notoria. Pero eso también nos había pasado antes. Sin embargo, las medidas que hoy se están aplicando son las que habían antes del COVID. No hay medidas diferentes para una situación que es dramáticamente distinta. ¿Y qué tipo de medida, por ejemplo? A ver, si estamos discutiendo los peajes, ¿no sería razonable que a los argentinos que vengan con capacidad de alquilar, que alquilaron o que toman un paquete turístico, se le diera 6 u 8 pasajes para ida y vuelta al lugar donde van a ir y no estar en el lío de que te pongo el hashtag, que te dejo pasar, que después te cargo en la tarjeta? Parecería relativamente de manera gratuita, posible. Como atención. Sí. Sí. No cambian los grandes números, no mueve la pero boca. Es un mismo. Durante efectivamente, cuando nos aplicaron los argentinos la medida del adelanto de impuestos en las tarjetas, y cuando estaban los cortes de los puentes, yo no sé si usted se acuerda, sí, nosotros claro, dimos claro, un tanque de nafta, un vale por un tanque de nafta, por 20 litros de nafta. No cambiaba la realidad. Ahora, los argentinos fueron todos a cambiar el vale de nafta, ¿eh? Es una actitud para con un mercado que va a seguir siendo nuestro principal mercado. No es cierto que se puedan sustituir los 2.300.000 o 2.400.000 argentinos por escandinavos. Seguro. Incluso, en el caso de Brasil, en el año 2005 venían al Uruguay unos 170.000 brasileros, sin contar la frontera seca, ¿sí? Nosotros cuando entregamos en el pase de gobierno, 500.000 de brasileros vienen, o sea, multiplicamos por 3 ese mercado. Quiere decir que fue estratégico y se trabajó, pero para eso hay que tomar medidas a lo largo de todo el año, más aún si tenemos COVID. Pero sin embargo, en San Pablo teníamos relaciones públicas y en Porto Alegre teníamos relaciones públicas y había una persona en el consulado de Uruguay en Porto Alegre y eso se cortó. Entonces volvimos a hacer algún workshop y alguna visita promocional. Está bien, hay que hacerlo, está bien. Ahora, eso es lo que se hacía hace 10 años y sin COVID. Hoy hay otras formas de trabajar para la promoción de un país. Entonces, cuando usted me dice si podíamos hacer, bueno, yo estoy hablando, no, ni siquiera estoy diciendo que esto está bien. Eso lo que estoy diciendo que son iniciativas o sugerencias de las cuales estas se las hicimos saber al gobierno. A ver, porque sí. Acá lo que hay que entender es, en el 2024 seguramente vamos a estar discutiendo a quién quiere votar cada uno. ¿Está bien? Uh-huh. Ahora, hay que llegar al 2024. Bueno, yo quiero saber entre telones de la transición. A ver. ¿Hubo diálogo en la transición? Bueno, ellos mismos... Digo, más allá de lo que trascendió en la prensa, no, más allá de lo que protocolarmente se supo, ¿se levantaba el teléfono y se hablaban entre los que salían y los que entraban? A ver... E inclusive, cuando entregó el gobierno formalmente Tabaré Vázquez, uh-huh, ¿dejó pautas marcadas de alguna forma orientadoras a lo que se venía haciendo y cómo se podría seguir desarrollando? A ver, primera cosa, presidente Tabaré Vázquez dijo: entreguen toda la mayor información posible. Y eso está, primero se le entregó a ellos, a las autoridades entrantes, en el caso del Ministerio de Turismo, uh-huh, y luego estuvo en la página web del Ministerio. O sea que lo que le entregamos a ellos era un documento y, a su vez, como se hace ahora, una serie de link en la medida que quieran ampliar la información. Se entregó absolutamente todo. En el caso mío se pautó una reunión con quien iba a ocupar el lugar de subsecretario, y fue por diciembre, enero, no me acuerdo exactamente la fecha. Cuando llegó me dijo: tengo una hora para hablar. Perfecto, no tengo ningún problema. Hablamos esa hora. Se imagina que trasladar una gestión en una hora no es fácil, pero hicimos lo que daba. Pero además le dijimos: aquí tienen esto, aquí tienen esto, aquí tienen esto. Luego de esa reunión me llamaron y me pidieron información sobre las ferias, esto y lo otro. Y dije: vengan a buscar, acá tienen un pendrive donde está toda la información correspondiente a eso. Después, lo que hicimos fue, nosotros teníamos el proceso normal de evaluación de temporada que hacíamos todos los años, y en este caso lo invitamos, fue alrededor del 20 de febrero, y nosotros los invitamos a participar como si fuera la cosa normal. Estuvieron media hora y se fueron. Y esas reuniones son normalmente de 3 horas, 3 horas y media. Lilian se reunió una vez con Cardoso, e incluso en el proceso nosotros a Cardoso lo invitamos a que viniera con la delegación del Ministerio a la Feria Internacional de Madrid, que se hace Fitur, ahora se está preparando, a los efectos de presentarle a las autoridades de la OMT, incluso en la presentación regular a la prensa que se hace en Fitur, ellos también estuvieron invitados. O sea que desde ese punto de vista, no hay ningún elemento, y si hubieran pedido más información, había. Yo le puedo asegurar que dejé varios proyectos y cosas en las cuales se informó. Pero en particular, porque después fue parte del problema que conocemos hoy en relación con la gestión de compras, le dije: aquí hay unas planillas que se fueron aprendiendo a hacer, en las cuales desde que ingresa una propuesta hasta que la cobra o rechaza, esas planillas las maneja el Departamento de Administración del Ministerio y las personas de marketing que tienen la relación con la agencia. Le dejamos absolutamente todo. No digo que sea la octava maravilla, era los elementos que había para que pudieran llevar adelante su actuación. ¿Y había plata para gastar? ¿Cómo se manejaban los criterios de los rubros? No, aquí hay un presupuesto quinquenal que luego tiene ajustes de cuenta, y dentro de esos ajustes de cuenta están los diferentes rubros del dinero que había para gastar. Cuando le presentamos esa actividad que yo decía de evaluación de temporada, una de las partes que hay es decir: bueno, esto es lo que se compró el año pasado, de lo cual se pagó una parte hasta diciembre, y esto es lo que corresponde al año que ustedes van a entrar. Esos créditos están cubiertos, pero sépanlo que eso se hace así. ¿Por qué? Porque no toda la campaña, por ejemplo, ahora si yo hago una campaña, en general se compra por lo menos hasta después de turismo. No es que se va comprando por semana. Entonces hay una parte que se paga que tiene que ver con este año y otra que se va a pagar con el resto del año. Es más, en las facturas, en los acuerdos, en los contratos, dice ese procedimiento: 2/3 en el año en curso y 1/3 para el otro año. Entonces, desde ese punto de vista tenían, es más, la mayor parte del presupuesto de promoción está sin afectar, porque está afectado por 1/3 de las compras pasadas. Por lo tanto, había para gastar un grupo importante de dinero, sí, había, sí. Más allá del dinero que había, era un poco lógico pensar también que la inversión se iba a ver limitada por la llegada de la pandemia, que fue en marzo. Sin duda. Pero ahí incluso a las autoridades, en particular al ministro Cardoso, le dije: tú vas a tener 5 millones de dólares que no vas a poder gastar en promoción. o podrá gastar una parte para el mantenimiento de imagen, pero ese otro dinero puede ser derramado en el territorio con transposición de fondos que tienen que ser autorizadas por el MEF, obviamente, y ese tipo de cosas, para poder ayudar a lo que era una situación de devastación y de cierre. Y eso no se hizo. En las rendiciones de cuenta 2020 y 2021, que termina de discutirse ahora en el Parlamento, queda demostrado que el Ministerio entre los dos años dejó de ejecutar 10 millones de dólares. Bien, yo lo entiendo, pero a su vez también se le critica a Cardoso las contrataciones que quiso hacer para una publicidad que exclusivamente era para el territorio uruguayo, porque con la pandemia fuera de Uruguay no justificaba hacer campaña. Bien, no se le critica eso. Como medio contradictorio. No se le critica. Lo que se critica, o lo que yo he escuchado, que le han criticado, es que estando todo el mundo en nuestras casas, se haya comprado con una empresa por valores 4 veces superiores a los que se compraba para todas las empresas de vía pública en el Uruguay, campañas promocionales. Eso es lo que yo escuché. ¿Y qué diferencia tiene con lo que yo dije? No, lo que yo le estoy diciendo es que, en definitiva, están comprando publicidad cuando no se puede hacer absolutamente el turismo. Uh-huh. Eso es lo que le estaban criticando, y los montos. O sea, si yo a todas las empresas de vía pública contrataba, voy a poner números abstractos para que se encuentren, por 4 pesos, a todas, a las 6 empresas que hay en el Uruguay de vía pública, si durante el cierre total yo le compro a una empresa por 16 pesos, es un poco llamativo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es lo que he escuchado. E incluso esas compras que le objetaron, y se las objetó el propio Banchero, que fue el que salió a plantear el tema públicamente, después las fraccionaron y las presentaron igual. Después que Banchero ya no estaba. Después que Banchero... No, estando Banchero sin firmar, como eso no firmó, fue para atrás y después la trajeron fraccionada. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y después quiero hablar un poquito sobre la experiencia de haber ido a la comisión investigadora, usted y Kechichán, y también si lo tomó de sorpresa el hecho de que el propio Germán Cardoso hiciera denuncias para que fuesen investigadas las gestiones de ustedes dos, ¿sí? Ya volvemos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Enjoy Punta del Este contás con una amplia propuesta gastronómica con combinaciones de sabores de productos locales en base a una carta digital renovada. Disfrutá de las mejores vistas de Punta del Este y del nuevo spot al aire libre Las Brisas Wine Bar. Servicios renovados y con todas las medidas sanitarias para que tu experiencia sea memorable. Enjoy Punta del Este Casino & Resort. Tu mejor apuesta. En Maldonado Fernando García, su mejor opción en remates. Facilitamos la compra de lo que busca y la venta de lo que ofrece. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda de Supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia abierta. Bueno, seguimos en esta conversación que se imaginan ustedes, como vamos a la pausa, no estamos los dos en silencio, callados, mirándonos con Liberó, estamos hablando. En un tono un poco más distendido de lo que hablamos al aire, pero estamos hablando. Chusmeando. lo tomó de sorpresa lo que derivó en toda esta situación de la renuncia de Banchero o el despido de Banchero, las declaraciones de Banchero, la creación de una investigadora. A ver, sobre la parte de Banchero y lo demás, yo no voy a opinar, hay un proceso judicial. Bien. En este momento. Ahora, tuvieron 2 años en el ministerio y tuvieron todos los documentos a mano para poder hacer lo que quisieran hacer, y si hubieran encontrado algún elemento con relación a cómo lo gestionamos, tenían todos los elementos para poderlo haber hecho. Primer punto. Segundo punto, en ningún momento en esa transición, y después nos hicieron saber, por lo menos consultarnos, che, esto me llama la atención, ¿qué pasa? Nada. Entonces fue como de un día para otro. Ustedes me han escuchado mencionar, aunque parece que Trasante lo dijo antes, yo hablo de la del pelado Peña. Hay que llevarse, ¿no? Me llevo uno puesto. Claro. Entonces, incluso el Parlamento hizo una cosa que jamás no había hecho, que es crear una comisión por denuncia distinta, donde el denunciado se transforma en denunciante. Eso no había pasado, no había ocurrido. Y es más, cuando se hace la comisión pre-investigadora que preside el diputado Iván Posada, le pregunta expresamente a Cardoso, dígame cuáles son las denuncias que usted va a traer. Y dice, no, acá traje los expedientes, esto está observado por el Tribunal de Cuentas, mírenlo. Lo que estoy diciendo, palabra más, palabra menos, lo que está en el acta, no estoy diciendo yo una interpretación. Y aún así se votó, discutió todo. El proceso de la comisión también me llamó la atención. ¿En qué sentido? Yo tuve que leerme 1.200 páginas porque habían mandado todo un proceso de compras o procesos de compra y no había ninguna denuncia. O incluso había algunas que llamaban la atención porque expresaban desconocimiento. Por ejemplo, ¿por qué se le había pagado a una empresa en España $500.000? Entonces, si no se toman el trabajo de ver qué era lo que el acuerdo con TNT vinculado a la inauguración del Centro de Convenciones de Punta del Este con los premios Platino, digo, ¿no? Eso tiene un reporte, tiene un clipping de prensa, tuvo las personas que lo vieron, etcétera. O sea, que expresaban de alguna manera desconocimiento sobre las cosas. Pero lo que me llamó más la atención es que en un proceso donde hay un acusado, que se convierte también en acusador, se hizo toda la comisión y el último en declarar es Cardoso. Sí. Entonces, la verdad que me llamó poco la atención, Pero, de todas maneras, nosotros, desde el primer momento, tanto Lilian como yo y el propio Fernando Cáceres, la Comisión de Deporte, nos pusimos a disposición de la investigación. Y cuando se pasaron todos los documentos a la justicia, presentamos una carta en la cual nos poníamos a disposición del fiscal. Y nosotros fuimos citados una vez, concurrimos, dimos las explicaciones del caso y el caso se archivó. Y hay un acta donde están planteadas las cosas. Así que, desde ese punto de vista, me llamó la atención cómo se generó, pero en definitiva, cuando uno ejerce una gestión pública, está para rendir cuentas también. O sea que no hay ningún problema. Y también nos llamó la atención a Liliana y a mí, porque si ustedes miran las actas de nuestras comparecencias ante las comisiones de Senado y Diputado a lo largo del tiempo, no surgieron ninguna de las preocupaciones que después surgen para investigar. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero bueno, está, ese episodio. Y a su vez, la revisión pedida sobre ese archivo del caso también fue archivada. Liberó casualmente, porque usted de repente podía haber estado en el estudio el lunes o el martes pasado, casualmente hoy, que coincidimos en los horarios para poder hacer esta entrevista, es por primera vez en este tiempo post-pandemia el lanzamiento de una temporada normal, digamos, con fronteras abiertas, ¿sí? Y es aquí en Punta del Este. ¿Usted está invitado para hoy? No. Como yo estoy hoy... ex subsecretario del Ministerio de Turismo. No, yo hoy estoy aquí por Punta del Este porque se va a hacer el lanzamiento de un acuerdo de una empresa de salud de aquí de Punta del Este con argentinos a los efectos de dar un seguro de asistencia de nuevo tipo para como diferencia o con un diferencial a los efectos de dar la cobertura, a aquellos que vengan en las vacaciones o no. Y ahí es donde incluso, producto de mi actividad en turismo, he visualizado que en estos momentos y producto de los desarrollos tecnológicos, el Uruguay, que no tenía facilidades para posicionarse para el turismo de salud, comienza a tener una oportunidad, porque hoy se pueden realizar operaciones con cirujanos de casi de cualquier parte del mundo teniendo tecnología en el Uruguay. Claro. Y eso a su vez permite que las infraestructuras que tiene Punta del Este generen con precios muy razonables los post, digamos, el periodo de recuperación, sí, o los previos a una operación. Entonces, eso abre una oportunidad, porque si no, siempre para posicionarse en el turismo de salud había que tener una de estas dos condiciones. La primera, tener figuras reconocidas internacionalmente que generen la expectativa de poder venir a realizar una intervención o un tratamiento en un lugar. La segunda es porque el conjunto de la infraestructura que tengo de salud genera diferenciales que en otro lado no se puede hacer. Pongámosle un nombre, sin Clínica Mayo o el Hospital Sirio-Libanés, o el conglomerado de estructuras que tiene Porto Alegre, que ofrece servicio, claro, de salud. Eso no era nuestra realidad. Pero ahora la tecnología nos abre una ventana. Yo no estoy diciendo que vaya a ser o que se dé una posibilidad enorme, pero hay una ventana y vale la pena aprovecharla. Y esta gente que está trabajando en esto entiende que, o visualiza que hay también, en particular con el mercado argentino, una posibilidad de darle una cobertura que hasta ahora no se daba por inscripciones temporales o demás. Digo, eso lo explicarán hoy cuando se dé. Entonces, yo vine a eso. Y respecto a lo que usted me consultaba en particular, no. En estos años nunca. Se han hecho lanzamientos en Colonia también, uh-huh, previamente, pero no. De hecho, no nos han respondido en ningún caso a planteos que hemos tendido de mano para dar opiniones o comentarios sobre las cosas que eventualmente podrían ayudar a mejorar la situación. Y si más allá de todos estos contratiempos que ha estado mencionando, ¿lo hubiese invitado, vendría? ¿Era de estilo? ¿Cómo era de estilo? ¿Se invitaba a ex ministros, a ex subsecretarios, a gente que había estado en cargos de responsabilidad en otros, sí, gobiernos en el turismo? A ver, en algunos casos se daba porque algunos de esos ex ministros pasaron a ser parlamentarios. Entonces, como se efectivamente a la Comisión de Turismo, uh-huh, se le invitan diputados, claro, coincidía y se hacía llegar la invitación. Pero hubo acontecimientos como fue la llegada del turista a 3 millones, en el cual José Villar, que fue ministro, el primer ministro que empezó a hablar de que podíamos, sí, aspirar a tener 3 millones, y él fue invitado y participó de la actividad. Y otros periodistas que hoy públicamente se expresan en determinadas posiciones a favor del gobierno fueron invitados a lo largo de las respectivas actividades del ministerio, e incluso tuvieron publicidad del ministerio, independiente de lo que pensaran políticamente, porque comunicar a la sociedad se hace a través de las herramientas que llegan a la sociedad o a los segmentos que nos interesan comunicar. No es un problema de política. Yo, claro, después la política discutimos, está bien, pero otra cosa son los mensajes a transmitir. Liberov, gracias por la visita y por esta charla. Muy no, bien. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Estábamos hablando con Benjamín Liberov, el ex subsecretario del Ministerio de Turismo de nuestro país. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.